En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre en el 101.4, también en Teleelch, desde nuestra web teleelch.es, desde nuestra app gratuita Teleelch o también desde la app TuneIn Radio, nos puede sintonizar desde cualquier parte del planeta Tierra. Hoy es martes 11 de febrero de 2020. Bienvenido, buenas tardes. En este martes en el que hay jornada de descanso y ya se cerró afortunadamente el mercado invernal de fichajes, hoy siguen los halagos y agasajos al jugador más importante y rentable que ha jugado en el Elche, al menos en los últimos 25 años. Nino, tras marcar dos golazos, evitó la derrota en Lugo y se convirtió en el máximo goleador en la historia del club. Reconoció en nuestros micrófonos tras el partido que se ha quitado un peso de encima y que todavía no es consciente de los récords que está consiguiendo. Nino. Porque ya tenía ganas de, pues bueno, de seguir ayudando, de seguir aportando mi grito de arena, de quitarme, pues bueno, ese peso entre comillas, que era, pues, una cosa tan especial, tan importante para mí como es, pues bueno, aparte de ser jugado con más partidos de la historia, poder ser jugado con más goles de la historia del Elche. No tengo palabras en poner pelos de punta porque no tengo palabras. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que estar muchos años y bueno, lo he conseguido, encantado y no, espero seguir disfrutando e intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda. Se trata de uno de los pocos récords que le quedaban por batir a Nino, que a sus casi 40 años, le faltan 5 meses para cumplirlos, sigue siendo una pieza fundamental en el equipo de Pacheta. El cañonero de Vera, recordamos, no solo es ya el máximo goleador en la historia del Elche, 132 goles, es el que más veces ha vestido la camiseta franjiverde, 437 veces se la ha puesto para jugar en el equipo ilicitano, es el máximo anotador en la historia de segunda división con 193 goles y es el que más partidos ha jugado en la categoría de plata, 556. Se rinden Pacheta, Josan y el presidente Anino. Es una leyenda y como tal lo disfrutamos, así que enhorabuena, Anino. Sí, chavalín, está mejor que nosotros con la edad que tiene. La verdad que es un ejemplo para todos, es un honor entrenar con él todos los días, verlo jugar y además cómo disfruta el día a día, que por mucho que pasen los años, la ilusión no la pierde. Sí, o sea, ya ha batido ya los récords del equipo, ya es el máximo goleador de la historia, el que más partido lleva jugado, o sea, todo un récord y bueno, y todavía le queda cuerda. Y además dos golazos en momentos los más complicados, más cerrado estaba Lugo, ¿eh? Sí, de lo más complicado. Ellos estaban ya atrás, aguantando el resultado, el 2-0, y bueno, una jugada, un chutazo impresionante y el cabezazo, bueno, pues vamos, una maravilla, vamos. Presidente, entrenador y compañeros se rinden ante, sin duda, el mejor jugador y el más rentable que ha tenido el Elche en las últimas décadas. Y mira que por las instalaciones del Martínez Valero han pasado cientos y cientos de jugadores en los últimos 25 o 30 años. Bueno, pues el cañonero de Vera, que promete seguir dando tardes de gloria. Yo me siento orgulloso y también un privilegiado de haber retransmitido cada uno de los 132 goles que Nino ha marcado en las 12 temporadas que ha estado en el Elche, desde que debutó hace ya 22 años. Y fíjate que este es mi pequeño homenaje a Nino, con algunos de sus goles más recordados, sobre todo los más relevantes en los últimos tiempos. ¿Quién no se acuerda de los goles al Sporting de Gijón en el playoff de ascenso? Los dos de aquí para levantar un partido difícil y sobre todo el de allí, que le dio el pase a la final, o el que marcó en la final contra el Villarreal B, por no hablar del de su debut, del del Melilla, que nos dio medio ascenso. Bueno, pues estos son, nada, cuatro golitos, incluido el que sirve para su gol histórico, que vamos a recordar. Por ejemplo, este, a ver si os acordáis, un 3 de junio, no hace mucho, 2018, el Sporting de Gijón se había puesto por delante y apareció un tal Nino. Así lo contábamos. Ataca el Elche, el esférico por la derecha para Josan, Josan por la banda, mete el centro, muy pasado otra vez, toca Sori, balón, puede marcar Nino. Pasado de Josan, la asistencia en el segundo palo de Soricaba y Nino llegó donde llegan los killers para remachar su 13º gol y el empate a uno en el marcador. Ese gol era muy importante en la semifinal del playoff de ascenso, pero el siguiente en el mismo partido y ya en el tiempo de descuento, pues ¿qué os vamos a contar? Así sonaba. Bueno, si marca ahora el Elche, se cae el Martínez Valero. Ojo al lanzamiento, saque de banda, la pone en movimiento. Tequio, balón para Javi Flores. Javi Flores que busca a Tequio. Tequio que le quiere meter otra vez para Javi Flores. Javi Flores que la mete al gol, punto de penalti. ¡Gol! Y la eliminatoria, mucho Elche, mucho Nino, minuto 93, Elche 2, marcó Nino, Sporting B 0. Bueno, pues él solito, porque ni más ni menos que 7 días después, allí en la ciudad deportiva del Sporting de Gijón, en Mareo, Nino conseguía un gol, pues también histórico. Ganaba el Sporting B, faltaban menos de 10 minutos para que el Elche se quedase en segunda B, pero apareció la magia, como no, del de siempre. Así sonaba en campo hostil. Ahí está Javi Flores, Javi Flores por la derecha, balón para Collantes, ataca el Elche de fútbol, Collantes que le quiere meter balón dentro del área, la saca la defensa, balón para Benja, Benja dentro del área, la saca la defensa, ojo, dispara Nino, gol. Atracando la final del playoff. ante la hostilidad de los aficionados sportinguistas que estaban rodeándonos, cantábamos ese gol que clasificaba al Elche a la finalísima contra el Villarreal B. Sin ese gol, seguramente hoy no estaríamos donde estamos. Y en la final tampoco faltó el gol de un tipo modesto, de apellido y también de persona, Nino. Por eso el público espera el segundo, después de que José Juan parara el penalti, que es más que un gol. Ojo, se la queda Iván Sánchez, toca entre líneas, apertura para Iván Flores, este para Nino dentro del área, Nino, Nino, Nino. Ese gol servía para llegar a Villarreal a la final, al partido de vuelta de la final, con la tranquilidad que daba ese 2-0. Por cierto, que la emoción a uno ya le embargaba y ya me inventé lo de Iván Flores. Le cogí el nombre a Sánchez, a Iván, y se lo puse al bueno de Javi. Y por supuesto, otro gol histórico que sirvió para abrir la lata hace menos de 48 horas. Así sonaba. Leche sigue monopolizando la pelota, pero no le sirve para mucho. Balón para Nino, al borde del área, la busca por derecha. Ahí pedían mano del jugador del Lugo. Dale, y de la ventaja, no, la pita, la pita. Ahora saca rápidamente Nino, balón para Iván Sánchez. Vamos a ver Iván Sánchez, se acerca dentro del área, busca su jugada preferida, hace un recorte, la quiere meter, balón al borde del área, Nino remata. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Para que Nino se convierta en el goleador histórico del Elche con 131 goles. Vamos a ver si sirve para algo más que para este dato histórico y abra el camino de la remontada. Gol de Nino, 131. Desbanca Pierita, mete al Elche en el partido. Quedan 4 minutos más el descuento. La jugada de Iván Sánchez, el remate al borde del área de Nino que la pone donde no puede llegar Ander. Y de momento el Elche se mete en el partido con ese gol histórico de Nino. 86 de partido. Lugo 2, Elche 1. Sin duda el jugador que más incidencia, más importancia ha tenido en los últimos años. Sus goles han sido claves para llegar a donde estamos. Y ahora con la ilusión de un chiquillo a punto de cumplir los 40 años, solo le queda otro sueño que cumplir. Ni más ni menos que ascender con el Elche a Primera División. Pues quién sabe si no podría ser esta. Ojalá que sí. Mira, mira, mira. Ese SEAT me está poniendo ojitos. Ay, el amor. Ven a Serrauto y encuentra tu coche ideal en los Red Days de SEAT. Del 13 al 20 de febrero, 35% de descuento en toda la gama SEAT. Ven a los Red Days de SEAT y enamórate. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor mejor regalo, tu nuevo Volvo. En Elche, Ankara Motor, Sor Josef Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Mamma mia, Venezia e l'Aljub. Celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate en el escape room del Palazzo Ducale, en el Museo Da Vinci y consigue un viaje para due a la città más romántica y carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venezia del Aljub. Más info en cclaljub.com. En Las Bayas, Agulló Alonso. Nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. El amor está en el aire. Regala salud y deporte a los que más quieres. En el Club Deportivo Squash queremos ayudarte con el mejor regalo y te lo ponemos fácil. Ven e infórmate de la fabulosa promoción de San Valentín. Club Deportivo Squash, mucho más que deporte. ¿Puedo ahorrar más en mi factura de luz y agua? Claro. ¿Y conseguir además las mejores ofertas? Por supuesto. Descubre cómo ahorrar en la mejora de tu casa viniendo a las Semanas del Ahorro de Leroy Merlin Elche. Solo hasta el 24 de febrero. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Este jueves sigue en directo por Teleelch la presentación de cargos 2020 de la Asociación Festera de Moros y Cristianos. A las 8:30 desde el Centro de Congresos, en directo por Teleelch. Patrocina Pirotecnia Turis, Grupo y Orquesta Sky y Tripiana Floristería. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca, y además me alegro especialmente por Nino, porque siempre, si os dais cuenta, los homenajes, los reconocimientos, siempre se hacen o cuando uno se ha retirado o, en el peor de los casos, cuando ya no está con nosotros, ya ha fallecido. En este caso tenemos la gran fortuna de ser coetáneos suyos y estar disfrutando de estos momentos, que parece que nunca se van a acabar con Nino, ¿no? Porque parece incombustible, parece de otro planeta, que nunca se nos vaya a acabar, pero por desgracia, y él lo sabe, el tiempo pasa para todos y para los deportistas de élite todavía más rápido. Lo que pasa es que él es una rara avis que no sé cómo lo hace para aguantar y mantenerse a ese nivel de tener casi 40 años y seguir siendo, pues, un futbolista fundamental y que además su participación se nota y de qué manera. Bueno, ya lo vimos el otro día y que vamos a hablar de los goles del playoff. En eso también tiene muchísimo mérito Pacheta, y lo comentaba ayer Jorge Ortega, y en eso tiene toda la razón. Pacheta creo que tiene muchísima influencia en lo que está haciendo Nino en esta recta final de su carrera. Bueno, recta final que se supone, pues llevamos diciendo que recta final hace 5 años, ¿no? Alguien dirá, hombre, sin Pacheta también Nino marcaba goles, y precioso, sí, por supuesto, que Nino no, ni lo ha descubierto Pacheta ni lo ha hecho el futbolista, no. Lo que me refiero es que en el momento final, cuando, digamos, más justo llegas, porque esto es algo biológico, a partir de los 30, incluso de los 25, diría yo, todo lo que el ser humano ha ido avanzando y dando pasos físicamente hacia su cénit, que puede ser los 25, 27, 28 años, a partir de esa edad empezamos poquito a poquito a menguar. Por eso los deportistas de élite, los 30 y pocos, en algunos casos a los 30 y muchos, empiezan ya a retirarse porque ya no consiguen igualar en fuerzas pues a los 20añeros, ¿no? Y Pacheta ha sabido llevar la carrera de Nino en estos últimos dos años de manera extraordinaria. Vamos, es que no se le puede discutir ni un ápice. Cuando lo puso de revulsivo, que conllevaba críticas de los que, entre ellos, yo me considero los que discrepábamos porque pensamos que Nino tenía que ser titularísimo, pues lo ponía de revulsivo, y yo creo que gracias a ponerlo de revulsivo el Elche está en segunda división, porque aquellos tres goles contra el Sporting, si no llega a salir de revulsivo, yo no sé dónde estaría ahora el Elche. Y cuando lo pone de titular también es un fenómeno, o sea que está sabiendo llevarlo. ¿Recordáis el año del descenso? Nino era más joven que ahora y jugaba de titular indiscutible. Y por desgracia, en el tramo final no dio el rendimiento, pero ni él ni nadie. Era imposible. El equipo estaba muerto. Y aquella temporada, si no recuerdo mal, para no variar, o para variar, volvió a quedarse máximo goleador, si no recuerdo mal, con 16 goles. Bueno, ¿qué vamos a decir de Nino? Ahí están los números. 132 goles, máximo goleador en la historia del Elche. Y mira que en el Elche han jugado magníficos jugadores. El que más veces ha vestido la camiseta, 437. El que, bueno, es el hombre récord de segunda división del fútbol español. El que más partidos ha jugado, 556. Y el que más goles ha marcado, casi 200, 193. Apuntaba también Antonio Pamies, de los servicios de documentación del Elche Club de Fútbol, que es también el segundo jugador más veterano en la historia del Elche, con 39 años, 7 meses y 30 días. Segundo goleador más veterano, solo por detrás de otra leyenda, ni más ni menos que César Rodríguez. Bueno, números de un grande, y que además es todavía más grande porque, bueno, tiene una humildad que lleva impresa en su apellido. Es que para más inri se apellida Modesto. Es que es tremendo lo de Nino. La verdad es que pues es un futbolista que ojalá no se retirase nunca, ¿no? La grandeza de alguien se mide por el hueco que deja al marcharse, y cuando se marche, pues nos va a dejar un hueco tremendo. Pero bueno, lo estamos disfrutando. Yo lo llevo pensando ya mucho tiempo, no desde hace años, pero sí en los últimos dos años y sobre todo en los últimos meses, que seguramente cuando ya no esté, tanto él como nosotros, los que hemos podido disfrutar de él, de verdad nos daremos cuenta de la verdadera dimensión que tienen los logros y los números que está consiguiendo, que son brutales, brutales. Lo que pasa es que él los hace normales, pero no son terrenales. En el argot exagerado futbolístico. Es que para que alguien llegue a estos números, yo no sé si ya tú y yo lo veremos. Estos salen una vez cada 30 años. Fíjate, estos números en Messi o en Cristiano, que parecen también medio normales, tienen al lado los mejores jugadores del mundo para ponerles, asistirles, luego ellos son fueras de serie. Nino todo esto lo está consiguiendo, en la mayoría de los casos, con jugadores a su lado de segunda división, y cuando está en primera, de primera de media tabla hacia abajo, con todos los respetos para Tenerife, Osasuna y Levante, donde jugó en primera división. O sea que tiene para mí mucho más mérito, y lo que sobre todo tiene mérito es que en 22 años que lleva jugando, es el tío más rentable del fútbol español. Se ha lesionado una vez en Pamplona, en Osasuna, la única lesión grave. El resto acaba jugando 40 partidos todos los años. ¿Cómo lo hace? ¿De qué planeta viniste, pibe? Como decía el locutor argentino que retransmitió aquel golazo de Maradona. Bueno, pues tiene el reconocimiento general. Insisto, es todavía mucho más grande por su extraordinaria humildad, por su maravillosa naturalidad, por su cercanía. Y cuando uno tiene todo eso, el resto, si encima tienes talento como él lo tiene, pues llega solo. El próximo sábado, bueno, hay una cascada de iniciativas, desde en el minuto 7 corear su nombre, aplaudirle, encender las linternas de los móviles en su honor. Ya se lleva tiempo pidiendo que la puerta número 7 lleve su nombre, que tomen nota los nuevos gestores del Elche Club de Fútbol y el nuevo dueño, Cristian Bragarnik, hacerle una estatua. Desde luego, no me parece nada exagerado. Debería haber una estatua de Nino, como una estatua de Kirán, como una estatua de los que han hecho grande a este club. Y además no hay que esperar ni a que se retiren ni a que fallezcan. Hay que hacerlo en vida. Y si en este caso es como agradecimiento a todo lo que está dando, es que yo recuerdo que el día que se descendió a Segunda B, aquel día Nino dio la cara y vino a todo gol, aquel día, y nos dijo: voy a seguir en el Elche porque me tengo que quitar esta espina. Tengo que quedarme en el Elche para ascender a Segunda. Y el tío va y lo cumple. Que esto, lo fácil es decirlo, lo difícil es cumplirlo. Y una tras otra va cumpliendo todas sus metas y objetivos. En el mundo del deporte, sobre todo, yo estoy convencido de que lo más importante no son las piernas, ni los brazos, ni el físico, es la cabeza. Y Nino tiene una cabeza privilegiada. Además de su inteligencia táctica, está claro que ya no tiene la chispa y la velocidad que tenía hace 10 o 15 años, pero tiene una inteligencia táctica tremenda. Pero sobre todo tiene una mentalidad ganadora y lo que se propone lo cumple. Así que ojalá que no nos falle en su primer y último deseo. Su primer deseo fue ascender con el Elche a primera y jugar en primera. El último que le queda por cumplir es exactamente ese. Ojalá no nos falle el bueno de Nino antes de retirarse. Bueno, pues es sin duda, y por eso me encanta hacer este reconocimiento a Nino, porque creo que en 30 años pocas veces hemos tenido, o 31 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol, pocas veces hemos tenido la oportunidad de disfrutar con un tipo que es leyenda y que merece la pena por su manera de ser, porque es un ejemplo y un espejo para los más pequeños, para los canteranos, para los que empiezan en esto y para los que no empiezan o se dedican a otros deportes. Nino es un verdadero ejemplo como persona, y creo que la persona incluso no, seguro es mucho más importante que el propio jugador. Así que por eso decía al principio que me he sentido un privilegiado de haber podido retransmitir los 132 goles que ha marcado Nino. Creo que no me he perdido ninguno, pues no recuerdo haberme perdido ningún partido del Elche por enfermedad, no, y es que no recuerdo ninguno. Pues de Nino los 132 goles. Eso me lo llevo yo a mi casa. Él se lleva los goles y la gloria, pero yo el haberlo visto y el haberlo podido contar. Un Nino que reconocía que este nuevo hito de ser el máximo goleador, de inscribir su nombre como el máximo goleador, y mira que han pasado jugadorazos por esta entidad, pues Nino aparece el primero de todos como el máximo goleador. Porque ya tenía ganas de, pues bueno, de seguir ayudando, de seguir aportando mi grito de arena, de quitarme, pues bueno, ese peso entre comillas, que era pues una cosa tan especial o tan importante para mí como es, pues bueno, aparte de ser jugado con más partidos de la historia, poder ser jugado con más goles de la historia del Elche. No tengo palabras, en pronto, pero de punta, porque no tengo palabras. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que estar muchos años, y bueno, lo he conseguido, encantado, y no, espero seguir disfrutando e intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda. Un Nino que no olvidemos que, entre otras cosas, también ha sido pregonero de las fiestas de Elche, que es, bueno, pues otro honor que no se le da a cualquiera. Y en lo deportivo, un Nino que reconoce abiertamente, se lo puede permitir, es el capitán, el primer capitán, y Pacheta dice: yo exijo primero a mi primer capitán, a Nino. Pues él, sin saltarse el mensaje de su, si él es el capitán, vamos a poner de su coronel, que es grado mayor, evidentemente. Bueno, un par de grados, varios grados, pues está por en medio el teniente coronel. Bueno, hice la mili hace muchos años, pero vamos, por delante del capitán, por encima vamos, está el teniente coronel, luego el coronel, luego ya vienen los generales. Bueno, pues sin saltarse el mensaje de Pacheta, que siempre mira hacia abajo y que quedan 10 puntos, Nino reconoce abiertamente que quieren seguir en el playoff y que están ilusionados. Totalmente, y es lo que queremos. Nosotros queremos seguir en playoff, no queremos estar el 12 ni el 14 jugando ante el descenso. Lo que nosotros queremos ir pasito a pasito, que es lo que nos has traído aquí, salir con mucha ambición, sumar puntos, todo lo que podamos, y nosotros salimos a ganar, no salimos a empatar, ni mucho menos. Evidentemente luego tiene un rival que también juega, que hay una categoría muy complicada como es esta, que pequeños detalles, va para un lado o para otro, pero nosotros somos ambiciosos y nos gusta estar quinto, sexto, cuarto, tercero, vamos, no te voy a negar en ningún momento. Somos ambiciosos, nos gusta estar, claro, si esto es lo que piensa todo el mundo, lo que pasa es que hay órdenes de no decirlo públicamente, y si se escapa, pues que como mucho sea el capitán el que lo pueda decir, ya que tiene galones. Lo que no está mal es, desde luego, a estas alturas tener 40 puntos cuando faltan 15 jornadas. No, en ningún momento, está muy bien, seguimos en el camino, el sábado tenemos otro partido muy bonito contra Zaragoza. Este es el camino, llegar a los 50 antes posible y a partir de ahí no desechamos nada en ningún momento, así que nada, contentos. Si hay un jugador ambicioso en la plantilla eres tú, seguís en playoff, eso ilusiona a la gente. Eso ilusiona a la gente y reconocía que efectivamente ilusiona. Y por cierto, una pregunta que no le habíamos hecho a Nino y que se la hicimos en la zona mixta del Ángel Carro, del Ancho Carro de Lugo. Bajo su punto de vista, con los que se han ido y los que han venido, ¿esta plantilla se ha reforzado? Bueno, esperemos que lo que ha venido sea para mejorar y para ayudar al grupo. Yo estoy contento con Yacín, con Gonzalo Villar, con todos los compañeros que se han ido, estoy encantado. Pero bueno, ya no están y no nos pueden ayudar, así que bueno, darle las gracias desde aquí. Y ahora le tengo que coger la mano a mis compañeros nuevos que han venido aquí, así que bueno, ellos también nos van a ayudar. Y esperemos que de aquí a final de temporada, pues bueno, estemos todos a un nivel muy bueno, ¿no? Ay, no sé por cuál decidirme. Me he enamorado de todos. ¿Un T-Cross o un T-Roc? ¿Un T1 o un Touareg? Lo único que te va a costar es por cuál decidirte. Semana Sub de Volkswagen en Serramóvil. Del 12 al 20 de febrero te enamorarás de un Sub Volkswagen con hasta 4.400 euros de descuento. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes escuchar cada día. Este programa, pues en directo de 1 y 20 a 2 y en redifusión dos veces más, de 2 y 20 a 3 y de 3 y 20 a 4. Además tienes el podcast para escucharlo a la hora que quieras. Lo tienes subido en nuestra web, teleelch.es. Es martes, cada martes contactamos con nuestro compañero José Antonio González para que nos compare cómo estaba el Elche, entre otras cosas, la temporada pasada. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche la jornada 27? Que como curiosidad, lo decíamos ayer, paradojas del destino, jornada 27, el Elche jugó el año pasado en el Ángel Carro, en el Ancho Carro, y empató a dos contra el Lugo. Efectivamente, Paco, y estaba peor, estaba en la posición 14ª con 32 puntos. Recordamos que ahora el Elche en la actualidad es sexto con 40 puntos, es decir, una diferencia de más 8. Vamos a repasar la comparativa que hacemos respecto a la primera vuelta, porque después de 6 partidos ante los mismos rivales, el Elche, que en la primera parte del campeonato sumaba una victoria, 3 empates y 2 derrotas, ahora tiene 2 victorias, 3 empates y solo una derrota, es decir, decir, una diferencia de puntos de más 3. Llevaba contra estos equipos 6 puntos en la primera parte del campeonato y ahora lleva 9. Es decir, si en la primera vuelta cosechó 31 puntos, si se sigue esta tendencia en la puntuación del equipo franjiverde, se va a colocar con 34, lo que sumado harían un total de 65 puntos. Así que vamos a repasar cómo estaba la zona de playoff a estas alturas el año pasado. Recordamos que era el Cádiz el que marcaba esa zona de fase de ascenso con 44 puntos, ahora lo es el Elche con 40, es decir, una diferencia de menos 4. El playoff el año pasado estuvo en 65 puntos, es decir, que esta temporada, si marcamos como referencia el curso anterior, estaría pues en unos 61. Con esos 65 que sumábamos anteriormente, podemos decir claramente que el Elche ahora mismo está haciendo una segunda vuelta de playoff y para terminar en los puestos de fase de ascenso al final de la temporada. Respecto a la zona de descenso, 18º marcando la salvación, el año pasado a estas alturas era el Lugo con 27, ahora lo es el Oviedo con 29, es decir, una diferencia de más 2. Ya en la zona roja de la tabla, en descenso estaba el Extremadura con 23 puntos, ahora está el Albacete en esa 19ª posición con 29, diferencia de más 6. Es decir, el año pasado con 46 puntos, un equipo de segunda división ya conseguía la permanencia en la categoría de plata, es decir que esta temporada, si marcamos como referencia al curso anterior, va a estar en unos 48, así que el Elche va bien encaminado para conseguir cuanto antes la permanencia e insistimos, está haciendo ahora mismo números para terminar a final de temporada en los puestos de playoff. Y un apunte para los que miran para arriba, que es lo normal en estos casos, el año pasado los que estaban en esa, en esos 6 primeros puestos, casi todos obtuvieron premio. El Osasuna, que era primero, a estas alturas, lo digo porque a estas alturas ya hay pocos movimientos extraños. Está todo el mundo ya donde le corresponde. Bueno, pues Osasuna, que era líder, acabó ascendiendo. El Albacete, que era segundo en esta jornada 27, acabó jugando el playoff. El Granada, que era tercero, acabó ascendiendo. El Málaga, que era cuarto, acabó jugando el playoff. El Deportivo, que era quinto, acabó jugando el playoff y, corrígeme, el sexto, el Cádiz, creo que es el único que se quedó sin jugar nada. El Cádiz se quedó fuera, sí. O sea, la única excepción era el octavo, el Mallorca, que a estas alturas era octavo, el único que estaba fuera del playoff, que al final ascendió directamente. No, ascendió contra el Depor. Eso es. En el playoff. Es decir, que de los 6 primeros, los 5 o ascendieron directamente o jugaron playoff. Y solo el octavo consiguió meter la cabeza en ese playoff. Con esto quiero decir que si no hay cosas, desastres importantes, no digo el Elche, digo que los 6 primeros, 7 primeros, lo normal es que se mantengan en esas posiciones. ¿Qué nos queda por ahí de comparativa? Bueno, los números de la segunda vuelta, ¿no? La primera. Sí, lo que habíamos comentado, Paco. Lo habíamos comentado. La diferencia es de más 3. De más 3, sí. Se mantiene de más 3 puntos. Sí, porque empataron en aquella jornada también contra el Lugo a 2. Bueno, pues el Elche está mejorando en 3 puntos los números de la primera vuelta. Cedidos, ¿cómo les ha ido? Vamos con los cedidos, Paco, porque tenemos buenas noticias. Manu Justo en su segundo partido con el filial del Celta en segunda división B ya ha conseguido marcar su primer gol. Fue en el partido que jugó el filial del Celta de Vigo, venció 3-1 contra la Peña Deportiva y el futbolista gallego cedido por el Elche fue suplente, salió en el minuto 68 y marcó en el 73 el 2-0. Insisto, es el primer gol de Manu Justo con el Celta B. Y Johnny Íñiguez, que precisamente lo tuviste tú, Paco, de invitado anoche en el A Todo Gol, pues sigue con su racha triunfal en el Alcoyano de Vicente Parras en tercera división. El centrocampista ilicitano fue titular y completó los 90 minutos. Su equipo venció a domicilio 0-2 contra el Club Deportivo Roda. Así que esta semana muy bien para los dos cedidos por parte del Elche. Un Johnny Íñiguez que, recordemos, tiene contrato hasta 2021, es decir, que termina su cesión con el Alcoyano, esperemos que ascienda, y en teoría volvería al Elche Club de Fútbol. ¿Y cómo han ido los resultados para el resto de los nuestros? Pues tenemos buenas noticias y también algunas malas. Por ejemplo, en fútbol, en tercera división, grupo 6, se disputaba la jornada 24 para el ilicitano de Sergio Pellegrín y perdió una semana más. En este caso, cayó a domicilio 2-0 contra un rival directo en la parte baja de la clasificación, como es el Novelda, el filial del Elche, que acumula ya 7 partidos sin ganar y que ahora mismo tiene 5 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. En división de honor juvenil, juvenil grupo 7. El Elche perdió fuera de casa 1-0 contra el Alboraya, así que el equipo ilicitano se mantiene quinto en la tabla con 30 puntos. En primera nacional femenina, grupo 7, perdió en casa el Elche de Quique Cano 1-4 contra el Murcia Féminas, así que el equipo franjiverde se descuelga ya casi por completo de la lucha por el ascenso. Están las franjiverdes cuartas con 33 puntos. En fútbol sala, segunda división masculina, perdió el equipo de Juan Carlos Guillamón, el Irefranc Elche, en casa el pasado viernes 2-3 contra el Pozo Ciudad de Murcia. De momento, eso sí, el equipo franjiverde se mantiene en playoff. En balonmano, división de honor femenina, nueva victoria del Elche de Joaquín Rocamora, 24-19 contra el balonmano Zuazo. Así que el equipo franjiverde acumula 4 meses sin perder y está tercero en la Liga Guerrera Ciberdrola. En primera división estatal masculina, victoria importante para el Elche Paquito Rentacar en la pista del balonmano Águilas, 26-35. En waterpolo, segunda división nacional masculina, el club waterpolo consiguió empatar 10-10 en la piscina del Esperanza Lag contra el Metrópole. Y por último, malas noticias en voleibol, Superliga 2 femenina, grupo B, el club voleibol Elche perdió en casa 1-3 contra el Mairena Volley Club. El partido se jugó en el Toscar. Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Con el repaso a los marcadores del fin de semana ponemos el punto final. Mañana volveremos en una nueva edición de Elche en Punta a partir, como siempre, de la 1:20. Mil gracias por estar ahí un día más en el 101.4. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.